La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Como cada 8 días es un gusto para nosotros que ustedes nos abran las puertas de su casa, de su oficina o donde se encuentren. Gracias por escucharnos y por permitirnos llegar donde ustedes están. El día de hoy tenemos un tema que es importante. Algunos dicen que es lo que México está sufriendo es, dicen, la educación está por los suelos, no tenemos un nivel educativo excelente, alto. En los exámenes que se están aplicando en esta semana en las escuelas secundarias de prueba enlace, siempre salimos como uno de los países más retrasados en educación, ¿no? Y bueno, vamos a hablar sobre, ¿se puede educar? ¿Es posible educar? Ya saben, como siempre, desde la perspectiva psicoanalítica. Pero antes de entrar con nuestro tema, tenemos algunas invitaciones para ustedes. Compumás tiene una nueva dirección. Ahora está ubicado en la avenida Fray Martín de Valencia, número 61, local 2. Su teléfono es el 97-897-47. Su correo electrónico es compumasamicameca@hotmail.com. Y nos ofrecen memorias USB de 8 GB a solo 75 pesos. Recarga de cartuchos HP a solo 15 pesos. Las revisiones son gratis y cuentan todo para su equipo de cómputo. El Instituto Técnico Integral Tlalcayecatl te invita al curso de alta peluquería impartido por estilistas de las estrellas Martín Ross. Inicia el 9 de junio de 9 a 12 de la tarde en la calle San Juan número 21 entre Aldama y Campo Florido en Amecameca. Informes e inscripciones es del 03 de junio al 8 de junio con Yolanda Montes. El teléfono es el 55 14 37 44 34. Si ustedes quieren asistir a este curso, está el teléfono para que llamen. Y La Voladora Radio ofrece el servicio de limpieza de hardware y software sopleteado y desarmado de computadoras con una promoción para sus radioescuchas de 70 pesos. Oferta de laptop HP en 2900 con procesador Core Duo RAM 16, disco duro de 160 y DVD con Windows 7. Recargas de cartucho HP, 15 pesos. Esto es en La Voladora Radio. Usted puede venir también a hacer, a traer su computadora si quiere que se le haga alguna reparación. Bueno, ahora sí vamos a hablar. Es educación, se puede educar. Para que usted participe con nosotros, el teléfono es 97-852-52, teléfono en cabina. Teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y le recordamos también que en el Facebook de La Voladora nos puede dejar sus mensajes o preguntas. Ahora sí, el tema de la educación es una de las problemáticas, como decía al inicio del programa, donde la gente está preocupada porque dicen que tenemos un índice bajo en educación y no se toman muchos aspectos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo cómo recibe educación un niño en una ciudad a un niño en el campo, ¿no? Las situaciones que enfrentan también los profesores, ¿no? Aparte todo el ¿cómo podríamos decir? La atmósfera social que hay, por ejemplo, de violencia, de que los cambios de valores también influyen en la educación. Entonces, ¿se puede educar? Es uno de los ideales de las civilizaciones, es educar a los individuos para tener una armonía, ¿no? Pero en este momento todo esto está fracasando, ¿no? Entonces, ¿se puede educar? Sí, bueno, excelente pregunta. ¿Se puede? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién plantea qué es la educación? ¿Bajo qué lineamientos? ¿Privada, pública, gobierno, organismos internacionales? Pero dentro de todo esto, a mí una pregunta inicial que me surge es, ¿cuál es la naturaleza de lo humano que requiere ser educado? No siempre ha sido así, a un nivel, digamos, masivo, educación gratuita. Antes la educación solo era para ciertos círculos. Durante mucho tiempo estuvo en mano exclusiva y elitista de la iglesia, bibliotecas a las que solo se tenía acceso, e incluso bibliotecas que eran quemadas porque no iban de acuerdo con la civilización o los dirigentes de esa civilización. Y dentro de todo, bueno, pues estamos en una problemática en donde la masificación de la educación no deja los frutos o no persigue los ideales que estamos persiguiendo. Pero bueno, para esto sería bueno pensar qué es el ser humano, qué es lo que tiene que educar de sí, qué es lo que tiene que lograr. Educación es acumular una serie de conocimientos, educar es aprender a obedecer y a soportar 5 horas de escuela para después salir y hacer lo que quiera. ¿Qué es la educación? En este sentido, la propia historia de la humanidad ha sido una travesía muy fuerte de luchas. Incluso la educación preescolar, que a veces no se toma mucho en cuenta, fue conquista de movimientos sociales, en mucho por mujeres, que querían lograr que se tomara en cuenta a la edad de 3, 4, 5 años, tanto la educación de los niños como la labor de las mujeres, el trabajo que realizaban. Y mucho de esto se ha pagado incluso con sangre, ¿no? con luchas. Tenemos el 68 en México. Y en ese sentido la educación tiene un matiz humanista, tiene un matiz emancipador, ¿no? Lograr salir de la pobreza a través de la educación. Tiene muchas facetas que pueden ser bastante buenas para lo que es el México de hoy. Y en aras de esto, hay que criticar también lo que estamos logrando, porque ciertamente se está yendo fuera de estos ideales que en por sí mismos no se logran, pero que ahora menos con esta idea de evaluar, de estandarizar y sobre todo de mezclar políticamente, bueno, en cuestión de país, educación y gobierno. Educar desde el gobierno, evaluar a los profesores, evaluar a los niños, y bueno, ahí hay toda una problemática que vamos a ir desarrollando para tocar algunos puntos sensibles desde el psicoanálisis. Sí, el psicoanálisis se topa permanentemente en su práctica con los efectos de esas funciones de educación que se llevan a cabo dentro de la civilización, dentro de la cultura. Si bien decimos que la educación, en los términos en los que se encuentra actualmente, es ya un logro de esa historia de la humanidad, es decir, cada vez hay un mayor acceso, se podría decir, comparativamente con épocas anteriores, nuestras poblaciones y en general la población en el mundo tiene mayor acceso a la educación, pero eso no es ninguna garantía de que efectivamente las condiciones de la vida social hayan mejorado. Los logros están en el sentido, precisamente decíamos, de ese acceso, pero también los efectos de la educación en el sentido de un desarrollo científico, un desarrollo en las políticas sociales, un desarrollo en la tecnología. Sin embargo, podríamos decir que la propia lógica de la educación, sea esta dentro de los ámbitos oficiales, dentro de los ámbitos institucionales, así como la educación que se lleva a cabo al interior de los propios hogares, conserva en sí misma la función una imposibilidad. No podemos decir, no estamos apuntando a que la educación sea un acto, sea una función que tuviera que ser eliminada, dado que ha resultado en estos logros. Sin embargo, en sí misma guarda una contradicción, guarda su propia imposibilidad, porque precisamente hacemos operar esta pregunta que se plantea el doctor Aribante hace un momento, decir, ¿por qué la necesidad de la educación? ¿Qué es eso que trata de ponerse bajo ciertos controles? ¿Qué es eso que se propone a través del acto educativo, tendiente a el obtener una forma ideal de cultura, una forma ideal de relación entre los sujetos, una forma ideal de producción del conocimiento, y esto precisamente por las vías que vemos, que hablamos ahí de la contradicción, por vías que hacen un sometimiento del sujeto que participa de ese acto educativo. Tanto aquellos que ejercen como docentes, como aquellos que tienen una participación del lado de los aprendices, de los alumnos, de los estudiantes. Entonces, tenemos ahí un sometimiento a planteamientos muy generales de la cultura, y que en este momento volveremos a citar, planteamientos que tienen que ver básicamente con estandarizar formas de relación, estandarizar formas de habitar en la cultura en pos de una, de un beneficio del sostenimiento de una dinámica económica que trae esto, grandes beneficios para los grandes capitales también. Entonces, la educación, sabemos históricamente, también ha tenido esa función de poder hacer una adaptación de los sujetos a esas normas preestablecidas. Entonces, a eso están sometidos educadores y educandos. Están sometidos también los padres de familia encargados de los primeros instantes de educación de los hijos. Y como un nivel mucho más, ¿cómo podríamos llamarle? Un nivel de mayor sometimiento aún, está del lado de aquellos que son educados. Nos dicen así que vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. Dreamer. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 17 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, los seguimos invitando a que participen con nosotros a través del Facebook de La Voladora al 97 852 52, al 55 34 17 57 73, para que participen con nosotros. Se puede educar, ¿no? Es posible. Y Edna, antes del corte, mencionaba que pues también la educación se ha sometido a estas exigencias del capital, ¿no? Educar para qué, hacer niños más competitivos. Hoy pareciera que la mejor escuela es aquella que los llena de tareas a los niños y no les deja espacio más que para trabajar y trabajar, y los papás están súper contentos, y entonces la escuela es eficaz, el maestro es eficaz, ¿no? Sí, es que estamos metidos, volvemos a este punto, estamos metidos en la lógica de la eficiencia, y esa es la función que básicamente cumple la evaluación. La escuela parecería que en los últimos tiempos se convierte en el dispositivo más a la mano para llevar a cabo una serie de acciones evaluativas sobre la población. Quizá no tan fuertemente como la atención que podría ponerse al acto mismo de educar. Es decir, todas esas estrategias propuestas por la pedagogía, propuestas por la didáctica, influidas fuertemente por todos los desarrollos de la cuestión psicológica, del campo, sí, digamos, actualmente también con la intervención de la medicina misma, cuando se ve como obstáculo a esas estrategias que no están funcionando porque no están ad hoc con esta cualidad propia de los sujetos, no funcionan en tanto que aquel con el que se trabaja está habitado por una pulsión. Aquel con el que se trabaja vive una existencia pulsional. Entonces, eso no entra en los programas de estudio, eso no es considerado, más o menos de pasada se toca por las disciplinas psicológicas. Decíamos, ahora la medicina interviene, porque si esas estrategias no funcionan, entonces para eso hay fármacos. Pero vemos cómo precisamente la exigencia permanente de la cultura, y luego algo que toma la escuela para sí misma y toman los padres para sí mismos, es el insistir en que el sujeto que se inserta a la cultura, que pertenece a la cultura, tiene que cumplir con una serie de requerimientos que le permitan la sobrevivencia, pero prácticamente así, en esos términos, ¿no? De sobrevivencia. No más allá, como podría haber sido la perspectiva de una educación en los tiempos primeros, donde se hablaba de un amor por el conocimiento, donde había algo que incluso el propio Freud le denominó la pulsión epistémica. Es decir, esto que es propio de los sujetos y que aparece como una intención desde los primeros años de vida de las personas, la intención de saber acerca de él mismo, la intención de investigar de dónde viene él, la intención de explicarse él mismo, primero con sus propias teorías y luego con el apoyo de una cantidad de textos de bagaje cultural para dar cuenta de cuál es su posicionamiento en el mundo. Eso iba más en la línea de una intención muy gozosa en relación con el conocimiento, de un gusto también por poder hacer también una producción de conocimiento, no solamente adherirse a aquel que ya estaba establecido, consumir como un producto ese que ya está a la mano, sino que el sujeto se colocaba de manera mucho más firme, podríamos decir, en el sentido de lo que él mismo podría obtener como conclusiones a partir de sus propias suposiciones, a partir de sus propias teorías, a partir de sus propias hipótesis, y entonces arribar a conocimientos, a saberes que a él le constituían una forma muy satisfactoria en su vida. Actualmente no. Parecería que el dispositivo escolar y el dispositivo incluso de la educación en la casa están organizados para que se lleve a cabo una evaluación, a ver qué tanto aquellos que pertenecen a la educación, que están puestos a la educación, están cumpliendo con los requerimientos de estos sistemas neoliberalistas y que hablan precisamente de que todo mundo más o menos tendrá que responder de una forma similar en el trabajo y en el consumo. Entonces, la educación efectivamente está en un momento de crisis, pero para no tener estas visiones catastróficas, podemos decir que esto tampoco, aunque pudiéramos opinar que se trata de una crisis actual, si estamos yendo al centro de lo que está ocasionando esta crisis, vemos que esto se ha encontrado a lo largo también de toda la historia, porque estamos trabajando con una sustancia, no estamos trabajando con una vida psíquica en cada uno de los sujetos. Y definitivamente esto exige de algún modo, desde los primeros años de vida, ir renunciando a algo, ¿no? Un niño que tiene sus 2-3 años y que es separado del núcleo familiar o materno para ir a la escuela, enfrentarse a otros amigos, que va a estar el que pega o que no conozco ese ambiente, en un primer momento generalmente lo que hay es un rechazo. Y luego podemos sumar esto que comenta la doctora Edna, que requiere de una búsqueda, primero, particular, muy singular, de dónde vengo, qué soy, cómo aplicarlo, y de algún modo eso va a chocar con la realidad y me va a provocar algunos golpes que me harán ver también que mis propias teorías no son del todo como las pensaba. Y eso implica un dolor, ir a la escuela, levantarse temprano, darme cuenta que mis ideas han sido, digamos, trastocadas por algo de allá afuera. Es algo que no siempre es muy gustoso, ¿no? No es exactamente placentero, y esa es la paradoja en lo humano, que requerimos de renunciar a ciertos disfrutes inmediatos. Tenemos que lograr que los pequeños construyan esos espacios en donde hay una renuncia a lo pulsional para poderse integrar a estas formas de sociabilidad, de educación, que además tienen sí ciertos propósitos enmarcados en lo que es nuestra época, en lo que es nuestro país, y de algún modo estas palabras que describen a la educación, que son guiar, encaminar, fortalecer, lograr autodominio, generosidad, perseverancia, voluntad, son una serie de palabras que pueden sonar muy bonitas, pero también pueden sonar horrorosas, porque pueden ser objeto del control de quienes ejecutan ese poder educativo, que tienen toda una estructura a su favor, sea maestros, sea directores, sea políticos, sea organismos internacionales, porque claro, meten la mano en todo esto, y pueden incluso modificar los planes de estudio para que las carreras que se imparten sean las que estén al servicio de las fábricas que se van a poner en la zona, ¿no? De los intereses que busca una cierta línea política, y de eso finalmente no nos hemos de librar, pero sí, acaso quienes están en la tarea directa educativa se dan cuenta que no hay posibilidad de vérselas con la verdad de esa exigencia pulsional con los alumnos, si no es por un amor a la verdad. ¿Pero se puede renunciar a lo pulsional? ¿O esa es la apuesta de la educación, no? Porque ahorita te escuchaba y pensaba en un salón de clases, ¿no? Cuando los niños se ponen de acuerdo para, con estos silbatitos, aventar papeles o plastilina, ¿no? Uh-huh. Y por más que el maestro les diga no, no lo hagan, lo van a hacer. Apenas el maestro se da la vuelta y de repente ves tapizado el techo, las paredes. Uh-huh. O les dices, guarden silencio, y pareciera que los invitas a que griten más fuerte, ¿no? Sí, bueno, ahí ese punto me parece importante y sensible, es cierto. Una renuncia como tal no se puede dentro del psicoanálisis. Además, sabemos que lo pulsional siempre va a estar ahí y siempre va a obtener una satisfacción. Puede haber una renuncia parcial, puede haber una derivación, pero la satisfacción de todos modos se va a dar. La cuestión es cómo se puede dar a través de un rodeo, para que la satisfacción entonces no sea inmediata, y en ese rodeo incluir elementos que cada sujeto va a matizar o va a colorear y se va a apropiar según su propia construcción de la vida, pero de que en un primer momento se vive como esa afrenta a tengo que dejar mi camita calientita a las 6 de la mañana para ir a la escuela, se ve, ¿no?, como esa afrenta directa a tener que dejar lo placentero por enfrentarse a algo que no siempre va a ser prometedor y que en un cierto panorama, si lo ponemos un poco dramático, vemos que nuestra civilización no está garantizando que los niveles educativos den los frutos esperados. La promesa de tanta renuncia por haber estudiado durante 30 años, sales de tu doctorado y sales a ganar 10,000 pesos, es algo más que un insulto, ¿no? Es un cuestionamiento a todo este sistema educativo que se está proponiendo, que es cierto, ha tenido su historia, pero que finalmente toca esos puntos sensibles en donde el sujeto ha tomado otras vías que no le van a dejar nada, y entonces viene ese odio incluso a la cultura. Entonces ahora no voy a favorecerla, sino que voy a destruirla, ¿no? Voy a ir en contra de, voy a construir una posición dolida y cínica de, pues, ¿para qué estudio si haciendo esto puedo sacar más dinero y sin haberme fregado las pestañas durante tanto tiempo? Y bueno, en ese sentido es cierto, la satisfacción que estaría en juego sería una satisfacción de otro tipo que de lo orgánico, de esas sustancias o esa química cerebral, y es de algún modo una construcción que nos lleva, o en este punto quiero llevar, hacia lo amoroso. Y decía hace rato, amor a la verdad, y algún pesimista incluso me diría, amor, esa cosa horrorosa, verdad, esa cosa que duele tanto, no hombre, estos cuates deben estar locos. Pero también hay otra parte que puede ser muy, muy agradable sobre el amor y la verdad. Y el problema es ese, cómo lograr que eso se construya en mi vida psíquica y luego entonces hacer un intento por transmitir eso, que no va a ser posible. Y ahí la educación también queda en tela de juicio desde el núcleo familiar y la primera infancia. ¿Cómo le hago para educar a mi hijo si tiene 2 años y ya me agarra la medida, ¿no? ¿Cómo puede un niño de 3 años incluso controlar mucho de la dinámica familiar? Claro, a través de la mamá y de un adulto que haga, o de un adulto que haga que esto se dé. Pero ¿cómo desde esa temprana infancia ya está esta cuestión cuestionando la posibilidad de la educación? En ese sentido, el título del programa me parece bueno, ¿es posible? A mí me parece, al respecto de lo que menciona Arivante, que justamente el problema de lo educativo reside en esa creencia en que hay... no es la creencia, sino más bien la vivencia de un amor a la verdad, es decir, suponer que hay una verdad. Y la verdad que maneja la educación es justamente esa, que atravesando por esas instancias educativas, entonces el sujeto finalmente va a llegar a un estado en el que le sean dadas una serie de facultades, una serie de condiciones en las que puede encontrar definitivamente una felicidad. Esa es una verdad, y tener amor a eso es precisamente lo que posteriormente, bueno, y en el momento mismo, convierte la experiencia en algo que el sujeto sabe que es una ficción. Sabe que esa verdad no es tal. Sabe que cada día que va a la escuela, que cada día que presenta un examen, es algo que apunta a la nada. Es algo que no tiene garantías. Es decir, esa verdad absoluta que antes pudo haber funcionado en los ámbitos escolares, de hacer la promesa de una mejoría en las condiciones de vida, no opera más. Esa verdad se ha visto completamente fracturada ya. Entonces, ha perdido sentido. Si esa verdad está fracturada, parecería que entonces toda la institución educativa, toda la función educativa queda ya sin un fin. ¿Cuál sería la intención entonces de continuar con esa función de educación por parte de la cultura? Si esa verdad está fracturada, vamos ahí nuevamente a ese principio. En sí mismo, el acto educativo conserva su imposible. Es decir, no hay manera de arribar por la educación a ningún punto que no sea a que el sujeto se percate de que hay algo que siempre se va a escapar. A pesar de los modelos más sofisticados, más avanzados en pedagogía, en educación, en psicología, por mejor fármaco que se administre para que el niño quede sentado escuchando, de todos modos el acto educativo va a fallar. Va a fallar. Entonces, de ahí podríamos empezar a plantear la respuesta a esa pregunta del programa, ¿no? ¿Es posible educar? ¿Habría que hacer una reformulación? Entonces, me parece, en el sentido de qué estamos pretendiendo como educación, ¿cuáles serían los márgenes en los que podría llevarse a cabo un acto en el que el sujeto fuera acogido por la cultura y que entonces pudiera estar mucho más ad hoc en esa vida pulsional con aquello que la cultura le ofrece? Pero finalmente la clínica nos indica, nos deja como experiencia, que a pesar de las mejores condiciones establecidas para un sujeto, las mejores, un niño planeado, con unos padres con cierta preparación, en condiciones materiales, de alimentación, de afecto, educativas, posteriormente en un trabajo, muy buena colocación, de todos modos el malestar aparece. Quiere decir que hay cosas que la educación no puede acallar. Entonces, vamos mejor reformulando qué es eso que la civilización puede hacer para acoger a los sujetos y establecer ciertas formas de vínculo en este mismo espacio, ¿no? Uh-huh. Ya, vamos a ir un corte y regresamos. Why does it seem so... Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:34. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos con ustedes, les seguimos recordando que CompuMax tiene una nueva dirección, está ubicada en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, local 2. Su teléfono es el 97-897-47 y ofrece memorias USB de 8 GB a solo $75, recarga de cartucho a solo $75, revisiones de sus equipos de cómputo es totalmente gratis y ofrecen servicio de limpieza de hardware y software sopleteado y desarmado. Tienen ofertas de laptop HP en 2900 con procesador Core 2 Duo, RAM 16, disco duro de 160 y DVD con Windows 7. Y el Instituto Técnico Integral Tlacayecat te invita al curso de alta peluquería impartido por el estilista de las estrellas Martín Ríos. Inicia el 9 de junio del 2013 de 9 a 12 horas. Ellos están ubicados en la calle San Juan número 21 entre Aldama y Campo Florido, Amecameca. Informes e inscripciones con Yolanda Montes al 55 14 37 44 34. Bueno, están hechas estas invitaciones y también para que participen con nosotros, que nos digan qué opinan acerca de la educación, qué creen se puede educar o no. Habrá quien diga que sí es posible educar y entonces se someta a niños a de repente a situaciones de hasta que no termines de hacer tu tarea no te paras, ¿no? Y que más que los niños que lo disfruten, lo sufren totalmente, ¿no? Entonces, algo que decía, por ejemplo, las teorías, algún sociólogo decía que todo acto educativo es violencia, ¿no? Y que este sistema que tenemos de educación es un sistema de violencia simbólica, ¿no? Porque no hay nada más violento para un ser humano que le impongan algo que no esté en sus intereses. Y eso se vive en las escuelas cotidianamente, ¿no? Hay que hablar de ciertos temas que los niños tienen que manejar y no les interesa. ¿Por qué tienen que aprender matemáticas? Al fin y al cabo, ¿de qué sirven, no? Si ya hay calculadoras, ¿no? ¿O para qué saber tal cosa si ya el internet lo puede solucionar todo? ¿Para qué estudiar si mi papá tiene una empresa? ¿Para qué estudiar si mi papá es narco y los niños entran con armas en la secundaria? ¿Para qué si vender drogas en la primaria, bueno, es un buen negocio? ¿Para qué? Bueno, hay una cantidad de problemáticas que quienes hemos estado al frente de un aula nos topamos con cuestiones que no serían tan graves si no hubiera la complicidad de las mismas autoridades, por ejemplo, de las escuelas privadas, que por no correr a los alumnos, o en las públicas, que como no se puede reprobar a los alumnos, entonces el maestro queda atado. Hay una disminución de la autoridad con todas estas políticas institucionales o de política nacional, que acaban minando también ese espacio educativo, que si bien no toca ese ánimo amoroso de curiosidad, de hacer que surjan las teorías sexuales o no de los niños para entender su propio mundo, de criticar y pensar por cuenta propia, incluso criticando, pero participando aún así de lo que implica un espacio como la escuela, pues bueno, va a ser todavía mucho más difícil. Y esta situación está en jaque socialmente en México y en muchos lados, porque la imagen que tenía, no sé, el maestro hace 40 años era casi de veneración en algunos momentos, y ahora ya en cuestión tanto, digamos, de nivel socioeconómico puede ser hasta despreciable, e incluso muchos maestros andan con miedo, porque si andan con un arma en el aula, o si los van a demandar con derechos humanos porque le calificó ortografía en la clase de historia, o una serie de cuestiones que uno se topa que pueden sonar risibles, pero lo cierto es que son muy delicadas, ¿no? Son muy delicadas. Hay una cuestión donde ya los niños amagan tal cual a los maestros. Y bueno, esto no sin el lugar que tiene que recobrar el propio docente. Y para eso el psicoanálisis propone, más que una inteligencia sobre el mundo o sobre los saberes, una inteligencia sobre lo pulsional en sí, en uno mismo principalmente, y luego saber qué hacer entonces con las manifestaciones en ese otro que va a ser muy diferente y que va a tener además otro recorrido que no es el mío. Pero esa inteligencia, en un texto dice Freud, para conocer y comandar lo pulsional es una de las posibilidades antes que sí vender fantasías de éxito económico o imponerse nada más porque sí y porque ciertos poderes así me lo permiten, que en muchos casos ya se va minando. Y bueno, en ese sentido está toda una serie de tirones que apuntan a que el disfrute finalmente en lo inmediato, sea amedrentando, sea no haciendo, sea reprobando, pero como no me pueden reprobar, o sea que estoy en el aula todo el tiempo con Wikipedia corrigiendo al maestro, ¿no? Ese disfrute inmediato de los frutos que da la civilización, que están plagados de información, y al mismo tiempo el rechazo de las propias exigencias que realmente detentaría a la educación como un proceso que sí deje algo en el sujeto, está, bueno, en tela de juicio por todos lados. Y las personas que se dedican finalmente a lo educativo o a lo cultural o a la ciencia, hay una parte en la que tienen que ir contra viento y marea, porque tienen que ir contra las instituciones, porque tienen que ir contra uno mismo, porque tienen que ir contra el que son tareas que no siempre son bien remuneradas. Y en ese sentido vemos la dificultad de lo que no solo para la educación sino para el mismo psicoanálisis implica lo que propone nuestra época en este disfrute inmediato de las ganancias de la civilización, que son amplísimas, ¿no? Cada quien seguro que trae su celular y les sirve para evitar soledades y otras cosas, y sobre todo este rechazo, ¿no? Lo pondría en esa dualidad. Sí, tenemos una participación, nos dicen que lo más divertido de la escuela es llegar con tus compañeros y pasarte todo el día con ellos platicando. Claro, es que ese es un sentido, digamos, que actualmente está siendo completamente fortalecido y no está mal. Está siendo muy fortalecido como función de lo escolar, como función de la educación. Si esa pulsión epistémica, si ese gusto por el saber ya no es lo que moviliza, si tampoco lo que estaba en el horizonte se sostiene como la mejoría de condiciones de vida, entonces la operación que cumple ahora, la función que cumple ahora la escuela, es precisamente el espacio en el que los sujetos pueden encontrarse para establecer, para probarse, en las formas de relación que pueden establecer con otros. Y también eso incluye formas de conocimiento que, si no bien son las que están estipuladas en los programas de estudio, sí son otras formas de conocimiento, otras formas de saber que de todos modos tienen un efecto en la manera en la que el sujeto va a estar posicionándose permanentemente en los núcleos sociales. Ahora, con esto que decía el doctor Aribante hace un momento al respecto de las teorías sexuales infantiles, ese primer saber que tienen los sujetos, a mí me permite retomar una cuestión. Se trata precisamente desde la perspectiva psicoanalítica no de reproducir los discursos que sabemos que existen en los ámbitos escolares, en los ámbitos institucionales de la educación, que dicen precisamente por parte de los docentes, de las autoridades, que como se está en una condición tal de imposibilidad, entonces hay un desánimo, hay un decaimiento, una depresión incluso al respecto de la propia postura de estos agentes de educación. De tal manera que entonces parecería que ya el asunto es simplemente resolver una cuestión, volvemos al punto de sobrevivencia en el propio maestro. Es decir, llevo a cabo esto porque no tengo otra posibilidad para producir dinero. Aunque sea esto poco, lo puedo conseguir. En muchos casos eso es, y vemos un fastidio de parte de los profesores. Entonces, ¿por qué la cuestión de las teorías sexuales infantiles es lo que me permite hacer ese lazo? Porque justamente estamos hablando desde la perspectiva psicoanalítica no de esa instancia abstracta que va a mantener avasallados a los sujetos, no solamente de esa función, como le denominamos en psicoanálisis, la función del amo, la operación del amo que subyuga a todo aquel que está bajo su égida, sino que estamos apuntando a que sujeto por sujeto cree para él mismo su colocación frente a estas condiciones. Y entonces, en este caso particular, estamos hablando a aquellos que llevan a cabo la función de educación con otros, es decir, padres de familia y profesores de cualquier nivel. ¿Cuáles son las posibilidades de trabajar todavía en una esfera de educación? Y tiene que ver precisamente con considerar cómo cada sujeto va gestando sus propias formas de saber y que parten efectivamente desde esos primeros momentos en los que los pequeños, estando en los primeros tiempos de vida, nos hacen mirar a los adultos expresiones que a veces nos dejan sorprendidos, nos maravillan por su posibilidad de construcción, por la complejidad que guardan los decires de los pequeños. Es decir, ahí podemos mirar cómo hay una capacidad intelectual, hay una capacidad de abstracción enorme, nueva, enorme, en operación plena, podríamos decir, y que es justamente en los ámbitos de la educación donde esto viene a callarse. Porque son los ámbitos de educación que precisamente bajo esa consigna de cumplir un ideal, entonces de la renuncia pulsional de la que hablaba el doctor Aribante hace un momento, se hace una transformación, no hay tal renuncia pulsional porque es justamente el espacio educativo el que va a alimentar de manera muy intensa una cuestión que le denominamos superyoica. Es decir, los maestros y los padres estarán empujando fuertemente a que el niño cumpla una serie de requerimientos a pesar de él mismo, sin considerar su palabra, simplemente por el cumplimiento de un deber ser, por el cumplimiento de una norma, por el sostenimiento de los estándares. Entonces, la función superyoica es algo que por excelencia en la vida psíquica de las personas va a dejar, va a permitir, va a ser el trámite para que esto pulsional sea cumplido de una manera muy eficiente, es decir, rápida e intensa. ¿Cómo? A través precisamente de esa obturación de la producción del propio sujeto, es decir, su producción, no la de los textos, no la de la repetición, sino su propia producción, pero además en la utilización de castigos y sanciones, que si bien no son las de hace algunas décadas, de todos modos tienen una forma muy sutil de ir consignando a los sujetos a ese reducto en el que el sujeto se vive como prácticamente nada frente al saber del otro. Así es, vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 47 minutos. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Un techo para la Voladora Radio. La Voladora Radio en campaña. Un techo para la Voladora Radio. Empezamos haciendo lo necesario, después lo posible. Y ahora vamos por un techo. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, ya estamos en la parte final del programa. Tenemos unos escasos minutos para cerrar el tema de hoy. Es posible educar, y ya hemos escuchado a la doctora Edna, al doctor Aribante, decir toda la complejidad que hay en torno a esto, porque también hoy se exige cada vez que los niños, por ejemplo, sean los más listos, es más, se les educa para que sean líderes, ¿no? Ya la figura del maestro pasó a ser como el conductor, ya no el que enseña, va y tiene los conocimientos, sino como el que guía todo esto, ¿no? Y yo me preguntaba, de repente, cuando estás frente a un grupo, la diversidad de intereses que hay en esos niños no es lo que tú llevas, ni lo que plantean los planes de educación, ¿no? Están en múltiples cosas, y que al mismo tiempo, si los maestros lo pasan y no lo toman en cuenta, se pierde ahí esa parte de los niños, ¿no? Porque no se sienten escuchados, y se sienten más bien como hay que imponerles, no te calles porque esto no interesa ahorita, no te interesa que te aprendas por qué fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no es ese interés que tiene de por qué están pasando cosas en la televisión, desde cosas banales hasta cosas que les impactan, ¿no? Como la violencia o cosas así. Sí, esto que menciona Irene nos permite decir de manera mucho más clara cómo es precisamente un sujeto, una persona, la que lleva a cabo el acto de educación. Si bien está inmersa en ese contexto, la decisión de lo que se lleva a cabo dentro del aula y la decisión de lo que se lleva a cabo dentro del hogar compete a ese que se ha adjudicado esa labor. Entonces, ¿qué tanto quien asume ese papel está dispuesto a dejarse dominar por esta cuestión superyoica en él mismo? Es decir, que la exigencia del cumplimiento de una norma para él sea una verdad, y que a eso se adhiera, y que desde ahí funcione para él mismo, primero sometiéndose a esas disposiciones y luego tratando de hacer que los niños, los educandos, los jóvenes, también estén sometidos de la misma forma que él a su angustia, que eso es finalmente lo que queda de fondo en esto imposible dentro de la educación. Que se está teniendo ahí, los sujetos tienen ahí en ese espacio educativo la vivencia de que hay algo que simplemente está fuera de control, algo que no es posible de poner dentro de los estándares educativos. Entonces, el maestro es el primer angustiado. ¿Qué hace frente a su propia vida emocional? Y entonces, ¿cómo hace después con los estudiantes para llevarlos a eso que para él es la verdad? Entonces, es una negativa, el docente se niega a él mismo la posibilidad y niega a otros la posibilidad también de la creación realmente de un saber bajo una condición más placentera. Sí, en este recorrido que hace la doctora Edna, yo rescato un par de puntos en donde la dificultad frente a esa imposibilidad, ¿no? Esa contrariedad, esa frustración, esa angustia, ¿no? Toda ese impacto de lo pulsional en el propio maestro lleva entonces a arreglárselas como puede, y muchas veces desviando los ideales que en sí mismos, pues sí, son ideales, no son realmente alcanzables por parte de los que están a cargo de la educación, pero bien se pueden convertir entonces en una ley lacerante, en una ley lacerante que va a implicar un desgaste o un gasto de energía tan fuerte que por otro lado se va a acabar supliendo con estudio para aprovecharme de, para dominar a través, no sé, de la palabra, de la locuacidad, o para, a partir de estudiar, no sé, administración de empresas, entonces todo eso que me generó lo voy a utilizar en pos de algo que podríamos decir un cierto desvío al propósito educativo, por no poder soportar esa exigencia, que en muchos casos sabemos quienes de algún modo nos mantenemos en la cuestión del estudio, de producir cultura de algún modo, sabemos que ese esfuerzo va a costar su trabajo, pero que tomarlo para entonces una satisfacción que pueda ser mezquina derivará finalmente en otra cosa. Y ahí hay una problemática, bueno, en la que justo lo que mencionábamos al principio, toda esta política nacional, las evaluaciones, va en contra de eso. Se está acabando, e incluso más o menos se sabe, y hay algunas declaraciones en donde el interés de estas pruebas de enlace, de carrera magisterial, devolver estadística y número, todo tiene un fin en donde sí se quiere tronar, como tal, así explícitamente, se quiere tronar a la educación para entonces o privatizarla o desmantelar ciertas cuestiones, no invertir, porque además si está fracasando, ¿para qué invertimos más, no? Y bueno, y toda una red de situaciones que se están ahí dando. Y en ese sentido, lejos de volver toda esta cuestión una ley lacerante a la cual someterse para entonces obtener un título de administración de empresas y volverse rico, sabemos que finalmente ni siquiera es necesario, ¿no? No hace falta estudiar, no hace falta prostituir a la educación para meterse en esos terrenos. Hay otras vías, pero finalmente a lo que apostaría con lo que hemos mencionado y lo que he ido esbozando es lo que apunta en esta frase de Freud, de que solo hay dos tipos de hombres, los que están en pos de la cultura y los que la destruyen. Y apuntando sobre todo en esta época que repetir o reproducir la cultura, sea en una escuela o sea comprando un disco industrializado, repetir es finalmente destruir. Y los que de veras quieren crear algo con su vida psíquica, con lo pulsional que les habita y que lo transforman y lo llevan por otra vía, además de ir a contracorriente, sabrán que implicará cierto esfuerzo, no menor, pero que trae también otro tipo de satisfacciones. Y los que se pongan en esa vía, y sobre todo en este país en donde la destrucción está a la orden del día, apostar por eso es apostar también a una serie de experiencias que el proceso educativo en los largos años que cada quien lleve sabe que puede haber momentos de ansiedad, angustia, trabajos de fin de semestre, soledad, ¿por qué me mandan aquí? ¿Qué están haciendo los demás? Y toda una serie de fantasías que se puedan elaborar, pero que tienen que ver con una vivencia de lo propio, de lo que me acontece, de lo que me produce la escuela, también en sus vicisitudes, en cuanto a que ahí se construye la sexualidad frente a otros, ¿no? Cómo hablar, qué decir, cómo seducir, cosas que en general no se saben y que son siempre bastante dificultosas, pero que hay ahí finalmente un espacio que todavía tiene mucho, pero es por los sujetos, por lo que cada quien haga de ese espacio finalmente. Sí, decimos en psicoanálisis, desde lo pulsional. Y no por eso se trata de mezclar psicoanálisis y educación, que es inmezclable, no, es más, hasta una aberración en sentido estricto. Claro, porque precisamente el psicoanálisis sostiene que no es posible educar, no es posible, por lo que hemos venido tratando. Así como, dicho por Freud también, no es posible gobernar. Y algo que puede resultar paradójico, no es posible psicoanalizar. Es decir, se puede gestar un cierto saber al respecto de algo, pero no tener la completud a través de ese saber. Entonces, sí, se apuesta, se apunta al llamado al sujeto que participa del acto educativo, sea del lado de los alumnos, sea del lado que sea, es al sujeto. Sí, es al sujeto. ¿Cuál va a ser la particularidad que él pueda defender? Gestar primero, reconocer en él y defender frente a cualquier situación que se le presenta. Bueno, pues ya escucharon, se nos quedaron algunos temas ahí pendientes. Por ejemplo, esta relación que cada vez la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, en México, sanciona como este acercamiento de los maestros con los alumnos, pero que sin embargo es una base fundamental esta relación que construye el alumno y el maestro, ¿no? Pero bueno, ya será otra ocasión si se puede abordar. Y bueno, les damos las gracias por habernos escuchado. Gracias al doctor Aribante que estuvo con nosotros. A la doctora, un saludo a todos. Edna, que gracias también, como cada vez está con nosotros. Gracias a Rocío que estuvo en los controles. Les recordamos que todos los viernes tenemos atención psicoanalítica en Tlapalcali, Casa de los Colores. Estamos ubicados en San Francisco, número 50, esquina con Victoria. Si usted gusta una atención psicoanalítica, puede contactarnos ahí. Y bueno, nada más como parte de la costumbre y para que no se les olvide que el volcán está ahí, vamos a leerles el último reporte de SENAPRED. Fumando. Exactamente. Nos dice que durante las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 62 exhalaciones de baja moderada intensidad acompañadas por la emisión de vapor de agua, gas y en ocasiones pequeñas cantidades de ceniza. El día de ayer se registraron 4 eventos vulcatectónicos a las 10:15 de magnitud 2.5, a las 12:51 de magnitud 2.7, a las 13:03 con magnitud de 2.4 y a las 21:15 horas de magnitud 2.1. Durante el día de ayer la nubosidad no permite observar de manera continua el volcán, sin embargo por breves lapsos de tiempo se observó con leves emisiones de vapor de agua, gas y poca ceniza. Durante el día de hoy se ha mantenido visible y despejado con una pluma de vapor de agua y gas en dirección al suroeste y a la altura de aproximadamente 400 metros sobre el nivel del cráter. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en el área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Salicintle y San Pedro Nechapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. A la población estar atenta a la información oficial que se difunda. Nota, el sistema de protección civil de la Secretaría de Gobernación informa a través de su cuenta de Twitter que el nivel de alerta del Popocatépetl baja a amarillo fase 2. Bueno, pues entonces ya no estamos en la fase 3. Y bueno, gracias a todos por habernos escuchado. Irene Páez se despide de ustedes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. Este programa llegó a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.